jamás había soñado que tú fueras para mí. Ahora sí que mi vida ha cambiado, soy un hombre enamorado que quiere vivir por ti. Hoy que tu amor me da el calor para poder ser feliz, quiero cantar, quiero gritar, quiero correr junto a ti para soñar contigo, contigo hasta el final. Niña, hoy que estás aquí a mi lado, jamás había soñado que tú fueras para mí. Ahora sí que mi vida ha cambiado, soy un hombre enamorado que quiere vivir por ti. Hoy que tu amor me da el calor para poder ser feliz, quiero cantar, quiero gritar, quiero correr junto a ti para ser feliz.